Lecciones de la Biblia, a continuación. Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos Jesús, la base de nuestro testimonio. Voy a leerles de Efesios capítulo 2, versículo número 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es la base del éxito en la vida de toda persona? Eso depende de cómo lo veamos cada uno de nosotros. A veces las personas creen en sus propias fuerzas, en sus propios instintos, y otros hacen una combinación de éxito entre lo que Cristo puede hacer en uno y lo que uno puede hacer como esfuerzo humano. Bueno, si estamos hablando de testificar en Cristo, un paso importante es reconocer que en nuestra vida hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Antes de Cristo uno podía tener éxito o ciertas circunstancias favorables, pero cuando llega Cristo a nuestra vida, ese éxito se convierte en gozo. El gran problema para poder testificar de Cristo es que no hemos reconocido que lo nuestro, lo que somos y lo que hacemos vino de Jesús. En otras palabras, hay que reconocerlo en mi imagen mental y luego que eso se vuelva una imagen real. Voy a poner un ejemplo. Los orientales dicen que el proceso para que algo se vuelva una acción y la repitan otras personas es lo que pienso, lo que siento, lo que hago y lo que digo. Si usted se lo quiere aprender, hágalo de la siguiente manera. Lo que pienso, lo que siento, lo que hago y lo que digo. Lo que pienso es el conocimiento que yo tengo de Cristo. Sé quién es Él, es mi Salvador, es mi ayudador. Pero eso, si no baja aquí a lo siento, es el beneficio. Esto de sentirlo es, oye, qué bien me hace a mí conocer de Cristo, tener una vida cristiana, tener un estilo de vida como el de Jesús. Lo sé, pero ahora veo el beneficio. Cuando veo el beneficio, paso a la mano, empiezo a hacerlo, lo empiezo a poner en práctica en mi vida, en mis cosas cotidianas. Y entonces ese éxito se amarra con el gozo y tenemos una vida que, como dice Mateo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando lo paso a la mano y empiezo a hacerlo, lo empiezo a hablar, lo empiezo a publicar. ¿Por qué? Porque lo sé, porque aquí vi el beneficio, porque lo experimenté y ahora lo tengo que predicar. Bueno, hoy la invitación es hacer ese proceso. Por eso es tan nulo, por eso es tan crítico el testificar. ¿Por qué? Porque no le damos crédito a Cristo en nuestra vida. Yo lo sé, pero no veo el beneficio. Tengo, debo, quiero hacer esto, pero no baja aquí al corazón. Entonces no se convierte en acciones, y aquello que no se convierte en acciones no se puede hablar, no se puede testificar. Reconoce que el éxito que tú tienes en tu empresa, en tu vida, en tu familia es de Cristo. Ve el beneficio de ser cristiano. Hazlo una vivencia y entonces automáticamente nuestra boca comenzará a hablar del amor de Dios. Jesús es la base de nuestro testimonio y seguiremos aprendiendo en estos videos diarios de lecciones de la Biblia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.